¿Qué es un acto de habla? De la pragmática y hace referencia. A la acción lingüística que me permite alcanzar un objetivo determinado. Por ejemplo, un acto de habla es informar, denunciar, pedir, solicitar. Ustedes recién lo propiedad. Para poder

No, no, tiene, porque después viene el parcial y después además, fundamentalmente, viene algo que se llama final. Sí. No sé si ustedes... ¿Usted devuelve los prácticos esos o sí? No, no me queda nada. No tengo dónde poner. Yo no devuelvo. Además, para que estudien de acá. Dios, señor. Vos te levantas de tu cama, como y te venís para que ella te tu cocina. El próximo miércoles vamos a fijar fecha de parcial. ¿Tienes la tarjeta de esto? No sé cuál es lo que está. No, lo primero. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La tesis. ¿La tesis? No llevé los datos de mi sala. La incidencia de los avances tecnológicos en la construcción de publicidad gráfica en los últimos 30 años en la ciudad de La Rioja. Era muy buena. Mucha plata, ¿no? Hay que guardar para imprimir un trabajo así. Así que vayan ahorrando. Menos salarios y más ahorros. ¡Vamos! ¡Vamos! La costura cuesta en 10 pesos. Con palabras. Vamos, que el chico está muerto de los nervios y ustedes están acá. Sí, me tengo que ir, pero si la lista no me Yo di sangre hoy. ¿Qué? Yo di sangre hoy. Ajá. Estoy muy débil todo el día. Ajá. Sí. ¿Y qué? Por eso no se trabó. ¡Ah! Muy bien. A ver si lo dejamos de colores. Para la próxima se trabó. Bueno. A los dos. Mándemelo ahora. Bueno. En las Pascuas. Bueno. Ya vamos a ver todo. Pasa que vamos a hacer que es cuatrimestral. ¿Quién falta firmar? Todo el grupo se hace colar de ¿Ahora tenemos otra clase o no? Sí, no, pero a las 7. ¿Qué hora es? Ya, adelante. ¿Vamos a tomar algo? A la cantina. ¿Ah? A la cantina. Sí. Bueno, aguántame que guarde. Perdí el perfume, gordo. No te duermes. No hablas de tu casa, boludo. No traigo el perfume. ¿No me dijiste que lo viste vos? ¿Lo viste? ¿Te acordás que no? Ah, sí. Dime, chicos, voy al baño y ya vengo. Si no llega a estar la lista, ven. Che, ¿dónde? ¿Ah? ¿A dónde vamos, a la cantina? No. Qué agresivo. ¿A dónde quieren ustedes? Yo los sigo. Vamos para la cantina. Ya voy yo. Chichi, ¿quién hecho en esa cirugía? No estuve. Di sangre. ¿Por qué? Para una chica que está. Y bueno, por eso no vine. Estuve muy débil. Sí, me imagino. La tarde te mata. Y encima ahora, este horario yo tengo que trabajar, solo que no cambien esta hora. ¿Cuál es esta hora? ¿La siesta también? No, la de la... No, ah, claro, de 7, claro, bueno, ese horario es el que te puedo decir. Encima, si no lo van, yo pensé que era de sociología, lo iba a cambiar, porque no lo quiero cambiar.